y el petiso está exultante. Claro, tenemos la parte alemana de pole position que está contenta. Exultante. Exacto. Deben haber jugado un asado o algo, deben haber jugado. Pero yo sé que no le va a pagar porque el Tano para que pague, mamita querida. Vamos a comenzar con este programa. Dejamos hablar mal de gente que no está. Cuatro, no tenga problema que enseguida se asoma, viene y enseguida. Che, programa de Tiempo Nacional, pole position, medio programa lo hace el Tano. Llámenos al 4535-5999. 4535-5999. Ahí nos puede dejar su mensaje en 40 segundos. La línea es rotativa. Y después Daniel lo corta un poco, lo edita, le saca la parte de los insultos, todo eso. Y después lo pasamos al aire para que el ex Confer nos apruebe. Confer, me quedé como en el tiempo, atraso como 15 años. Vamos a pasar los mensajes de ayer, Daniel. Adelante, por favor. Daniel Espínola, operación técnica y puesta en el aire de este programa. Sí, buenas tardes. Soy Alicia de Valvanera. Hoy que está hablando Rubén sobre la deuda y sobre los fondos buitres y sobre el fondo monetario y que fue a pagar Kirchner y que pagó todo y que no le descontaron y que después ahora sigue con las otras cosas y todo. Está bien que defiendan la deuda que no era legítima como Alejandro Olmos, pero ¿qué tiene que hacer Alejandro Olmos en vez de defender esa causa desde un principio por todos los lados, estando en las 750, prácticamente defendiendo las cosas de Kirchner? Ah, a mí me llamó mucho la atención eso, ¿eh? ¿Quién es Alejandro Olmos entonces? Para mí perdió todo. Me parece que la señora está un poco equivocada. Está, no un poco, está muy equivocada. Esperemos que esté escuchando el mensaje. Alejandro Olmos falleció hace antes de que asuma el gobierno de Kirchner. Antes que asumiera el gobierno de Kirchner. Exactamente. Alejandro Olmos debe haber muerto en el año 1990 y pico, 1997, una cosa así. Es difícil defender un gobierno que todavía no asumió y que él no conoció. Sí, no. Me parece que si estuvo en las 750 habrá sido el hijo de él, que no tiene nada que ver con su padre. Porque el hijo heredó esa fama y bueno, ahora habrá hecho su negocio con eso, no sé, pero el que... Alejandro Olmos falleció el 24 de abril del año 2000. 24 de abril del año 2000, ahí está. Y en el año 2000 Kirchner no existía como... No. Como presidente. Así que, señora, infórmese bien. Existe el hijo que habla de los mismos temas y todo, pero se llama Alejandro Olmos Gaona. Ese es el nombre con el que se presenta precisamente para diferenciarse del padre. Aparte de Alejandro Olmos, yo lo conocí, murió en la pobreza, un hombre que... Inclusive, la segunda edición del libro, en aquella época, se la banqué yo. El libro que le editó, hablando de la deuda externa. El libro que le editó, la primera edición, se había terminado. Y como yo lo leí, tomé contacto con él, y me dijo la situación económica, y le digo, bueno, mira, yo en este momento... Estaba en el gremio que estábamos cobrando juicio, la gente colaboraba, apoyaba, tenía 3.500 socios que después fundamos la Mutual. Así que en 1987 fundé la Mutual. Y con el dinero que los socios me aportaban cada vez que cobraban juicio, le banqué la Patria Argentina no se llamaba, el diablo que tenía él, que había sido el que fundó allá en 1956. Bancamos 3-4 ediciones y después bancamos también el libro, donde él agradece en el mismo libro que sin mi ayuda no podía haberse editado ese libro, la segunda edición de ese libro. Así que, y muere peleando todavía con el tema de la deuda externa. Una deuda externa que sale el fallo, después de muchísimos años, ya con prescripta el delito de Martínez Dios, por eso no fue preso, ya estaba prescrito el delito, pero que está demostrado que era ilegítima, era ilegal. Y el juez Ballestero la manda al Congreso de la Nación para que el Congreso de la Nación la trate, porque es obligación del Congreso por artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 7, entre las facultades del Congreso de la Nación está la tratativa de la deuda interna y externa. y nunca se trató, se cajoneó y nunca se investigó nada de lo que allí tenía que haberse investigado para la negociación y el no pago de lo ilegítimo, que era muchísimo. Sin embargo, nuestros representantes pagaron siempre, como ahora. Yo ayer se los canté, ayer se los dije, van a pagar, porque no pagan ellos. Ellos cobran el sueldo que usted le paga. Ahora nos cuenta, déjeme pasar un mensaje solo que falta, sí, y ahora arrancamos con los temas del día. La culpa tenemos que nosotros, tenemos que tratar de hablar con los sindicalistas, hijos de su mamá, que prometieron el juicio a los jubilados y resulta que ahora como ganaron, a la miércoles. Chao, mi ángel, el jueves los veo, Carruega, chao. Muy bien. Ay, Carruega. ¿Vio lo que dijo? Que ganaron los sindicalistas. ¿Ganaron los sindicalistas? ¿Qué van a ganar? Bueno, a lo mejor ellos ganaron económicamente algunos. Los gremios ganaron. los sindicalistas. Los sindicalistas, ganan. Porque los gremios la van a ver, se la va a ver jodida la cosa. Viene mal la mano, viene mal. Viene mal, bueno, para los trabajadores, viene mal. Pero le agradecemos desde ya a estas dos señoras que dejaron su mensaje en el día de ayer. Sigan llamando, que nosotros le vamos a pasar su mensaje al aire. Ahora sí, Rubén. Sí, bueno, como decía, ayer hablamos y estaba bastante caliente por toda esta situación y yo lo dije, van a aprobar el pago. Fíjate vos que esta deuda nace con 1.200 millones de dólares y ahora hay que pagar 12.000. ¿Quién es culpable? ¿Los que negocian hoy? ¿Los que negociaron ayer? ¿Y todos? ¿Los que negociaron siempre? Todos. Todos son culpables. ¿Pero quién paga? Pero aparte, ¿Paga el diputado de su sueldo? Si buscamos lo que negociaron ayer, hoy y mañana, y vamos a encontrar siempre más o menos los mismos nombres. Sí, son los mismos nombres. Que ahora se acusan unos con otros. Ahora se acusan unos. Uno pertenecieron a un gobierno y el otro no, pero el otro perteneció al anterior, el otro perteneció a este. Sí, y en algún momento estuvieron juntos y en otro momento estuvieron separados. Después se pelean como las prostitutas por la esquina, por la parada. Son así. Lamentablemente, son más dignas las prostitutas que todos estos prostituidos políticos. Para mí son más dignas las prostitutas, porque ellas negocian su cuerpo. Esto no, esto negocian su alma, porque entregan el alma al diablo y entregan a su pueblo a la miseria, a la angustia y a la desesperación. Son prostituidos, prostitutos sin alma, sin corazón y sin moral. Y nos entretienen con 20 horas de debate. Porque yo creo que si votaban antes de debatir, la votación salía exactamente igual. Pero se tienen que lucir en la votación, haciéndose los opositores haciéndose que ellos no están de acuerdo. Y los otros que apoyan, pero apoyamos porque no hay otra salida. ¿Y cuántas veces nos dijeron que no había otra salida? Mil veces. Sí, y el país siguió funcionando. Y el país siguió funcionando. Sí, pero siempre cagando al pueblo. Lo dije ayer, si vos agarrás, está la grabación. Si ¿Quiere hacer un poquito de historia? Porque hoy, vio que nosotros siempre hacemos alguna efeméride. Sí. Y hoy es 16 de marzo, un día nefasto va a quedar el día de hoy para la historia argentina. Por supuesto. Porque el 16 de marzo del 2016 se va a recordar como el día que nos entregaron por muchísimo tiempo. Que nos volvieron a entregar. Sí, sí. Que nos volvieron a entregar. Sí. Reafirmaron la... Es la reafirmación histórica de la entrega. En el año del bicentenario de la independencia. Sí. Es la reafirmación histórica. Sí, yo creo que deben ponerle un crespón negro a la casa de Tucumán porque... tenemos la independencia de luto. Pero es decir, hoy, entregaron, reentregaron, volvieron a entregar la independencia económica. Bueno, hoy se cumple un aniversario nefasto. Nefasto. Hoy hace 3 años que se moría Martínez de Hoz. Sí, un día como hoy, un 16 de marzo del año 2013, se murió Martínez de Hoz. Martínez Díaz es el ministro, el ministro de Economía, el ingeniero de la parte económica del proceso de reorganización nacional, así se pusieron ellos, no que yo lo diga que lo fue, que ya venía trabajando Martínez Díaz antes de llegar al poder. ¿Hasta qué punto trabajó en el caso Ítalo, cuando se hicieron las declaraciones en el Congreso de la Nación, ¿se acuerda que hubo una serie de interrogados porque se creó una comisión debido a una denuncia de Mérito González? Entonces allí, cuando preguntaron a Martínez Dios sobre el tema del golpe militar del 24 de marzo del 76, así con total desparpajo dijo que se había organizado en las oficinas de la empresa Ítalo Argentina de Electricidad, donde él era miembro del directorio, empresa que después la pagó 350 millones de dólares cuando Isabel Martínez de Perón, cuando la mandó a tasar, la mandó a tasar y la cotizó y la pagó 17 millones de dólares y después se la recompró a sí mismo siendo ministro de Economía a más de 300 millones de dólares. Por esa razón hubo un caso famoso, Ítalo, el caso Ítalo, y ahí fue las declaraciones, y él dijo que el golpe militar se pergeñó, se reunían en la empresa Ítalo Argentina de Electricidad, y para vergüenza del sindicalismo argentino, el presidente de esa empresa, mejor dicho, presidente no, el interventor nombrado en esa empresa a pedido de la Confederación General del Trabajo y del Sindicato de Luz y Fuerza era Oscar Adrián Lescano, hoy ya fallecido. Quiere decir que el golpe se lo dieron entre los sindicalistas, Martínez Dios y los militares. Y esto no lo digo yo, está escrito en el caso Ítalo. Si van al Congreso de la Nación, busca los antecedentes, ahí están las declaraciones. Inclusive les recomiendo otro libro, ¿Quién derrocó a Isabel Perón? Y ahí escrito por Dehesa, que era ministro de Defensa de la señora de Perón, y ahí también lo menciona a Martínez Dios y a Lescano, que era, qué casualidad, Lescano era trabajador de la Ítalo. Bueno, pero sí, unos años más tarde, del año 76, en el año 80, Martínez Dios, a quien nos estamos refiriendo, y hoy se cumple un aniversario de su muerte, hacía un análisis de su política económica y decía en tres minutos más o menos esto. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11. La libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12. La libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Bueno, eso es el liberalismo. ¿Eso es? Nos contaba en Cadena Nacional. ¿Pero usted qué hizo? ¿Copió a Pracay? ¿O grabó a Pracay? ¿O no, Martínez Dios? ¿Quién era ese? ¿Pracay o Martínez Dios? No, el que hablaba era Martínez Dios. Ah, el que hablaba era Martínez Dios. Sí, sí, sí. ¿Resucitó Martínez Dios? José Alfredo Martínez Dios. ¿Pero que resucitó Martínez Dios? Ah, pero dejó a sus buenos alumnos. Dejó alumno, está bien. Ahí, ahora entiendo, Macri, lo que te quiso hacer con esto. Ahora entiendo. Pero también lo puedo sacar. Y le faltó decir esto, que lo decía siempre, sí. Este es el proyecto económico de las Fuerzas Armadas. Decía siempre. Es un mensaje más largo, este es un segmento de lo que decía para no aburrirlo. Exactamente, es probable que un poco dijera. Usted le quiera refrescar la memoria a nuestros oyentes. Hizo muy bien. Y porque esto que comenzó en el año 78 y hasta que estuvo Videla, estuvo Martínez Dios. Sí. Así que sabemos cómo terminó. Martínez Dios hizo lo mismo que hizo Cavallo con la tablita. ¿Qué diferencia hay entre la tablita de Martínez Dios y la convertibilidad de Cavallo? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Y el encorsetamiento que se hizo con el dólar durante la época de Kirchner y después la realidad, vino el cepo y ahora viene. Por eso yo repito que son ciclos históricos económicos que se van repitiendo, donde siempre uno le echa la culpa a otro. Pero en definitiva, vos fijate que la deuda que deja Isabel Martínez de Perón era de 7.800 millones de dólares. Y es la que había heredado, porque ella recibe esa deuda. Y había pagado todos los servicios al día, estaba todo al día. No había. Y hablaban de que la Argentina quebraba, que estaba en cesación de pago. Y después Martínez Dios endeuda a la Argentina en 45.000 millones de. Y Alfonsín, que se desgañetó diciendo que la deuda externa era ilegítima. Pero aparte, hay que hacer un punto más. El tema de los militares, que no solamente la llevaron a más de 40 mil millones de dólares la deuda, sino que desindustrializaron el país. Claro, sí. Y sí, fue la política de Martínez Dios, fue el quiebre de las economías regionales y la desindustrialización, concretamente la destrucción de la economía, de las empresas, de las industrias nacionales, se da cuando Sigot lanza su plan económico y dice el que juega el dólar pierde, porque después venían desde afuera con 4 dólares y se compraban las empresas argentinas regaladas, porque el dólar se había ido al... Y entonces se compraron las empresas. Eran los inversores que venían a invertir en la Argentina. De acá, como decía Olmedo, compraron las empresas y las cerraron. Acuérdense que acá se fabricaban computadoras, se fabricaban máquinas electrónicas y cerraron todas las empresas, se fabricaban televisores. Hoy se arma todo, pero no se fabrica. Entonces destruyeron la industria nacional con esas devaluaciones que reiteradamente se cumplen ciclos de 10, 11, 15 años, todas las veces son. Fíjense que los ciclos son históricos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Lo hizo Alfonsín, que llevó la deuda a 60 y pico. Vino Menem, la llevó a 120 y regaló todo, porque con la excusa que había que pagar la deuda. ¿Cómo? Se vendieron todas las empresas y la deuda, en vez de bajar, creció. ¿Y qué se vio? Que se hizo como para que la deuda creciera. Y seguimos pagando lo que no debemos. Y ahora esto de nuevo. Sí, ¿no? Y el quiebre que trae aparejado desocupación y el quiebre moral del individuo. A nosotros espiritualmente como nación nos han quebrado a nuestro pueblo. Lo han quebrado a nuestro pueblo, pero espiritualmente. Ya no tiene voluntad de defenderse, no tiene voluntad de lucha, no tiene voluntad de gritar y hacerse oír. Y cree que la solución pasa por ir a poner un papelito, y ese papelito que se llama voto, cuando llegan se limpian bien el culo con ese papelito. Los que son beneficiados con el voto. Después un gobernador le dice, che, ustedes cuatro de esta manera, usted otro le dice de la manera contraria y siempre perdemos. Che, no pasemos vergüenza, vamos a hacer un poco de oposición. Pero, ¿y ustedes qué quieren? Si no, no puedo saber, no puedo pagar la provincia. ¿Y quién gobernaba la provincia antes? ¿Por qué está tan mal la provincia que vos tenés que aceptar todo esto? Porque si no, no podés gobernar. Y porque la otra no me daba. Y si la otra no te daba, ¿por qué te callaste la boca y seguiste apoyando? Nadie pregunta nada. Vos fíjate que todo es circo para la tribuna, pero nadie toca las cosas en profundidad. ¿Por qué no se...? Hasta Cavallo salió a opinar. Ayer salió Cavallo. ¿Y qué dijo Cavallo? Que estaba muy bien lo que se estaba haciendo. Si Cavallo lo dijo... Sí, porque quedó al frente de la Universidad de Martín Avedo. Estamos... Entonces no rompan malas que... Bueno, pero después venía Juan Domingo Perón y le preguntaban que era por qué había que endeudarse o no endeudarse, y Perón nos contestaba esto, a ver. Bueno, vamos, esto para los K, que se dicen peronistas, a ver si alguna vez estudiaron o leyeron o escucharon lo que Perón decía sobre la deuda externa, que Néstor Kirchner pagó al Fondo Monetario Internacional, siendo que en el Congreso había un fallo que decía que era una deuda espuria, ilegítima, ilegal. Sin embargo, él pagó, y el Congreso, bien gracias, chito, no dijo nada, ni investigó ese fallo, ni trató la deuda como era su obligación. Por eso cuando ayer dije que eran todos unos hijos de puta, los sigo sosteniendo. Son todos unos hijos de puta. Les guste o no les guste. El dólar americano en su valor adquisitivo no es, diremos, el valor fiduciario escrito en el billete, porque está sobrevalorado sobre eso, y esto se comprueba muy fácilmente. Hay una ley fiduciaria de los Estados Unidos que dice que al que va al Banco Federal le entregan el oro correspondiente al billete que entregue. Si tú vas a la Reserva Federal y me dice cuánto vale una onza, que le dirán $35. Usted saca $35 y dice, deme una onza, que no se la venden, ahí porque ellos no venden oro. Entonces hay que ir a vender al mercado, a comprar al mercado libre. En el mercado libre, usted pide la onza, que le dan el oro. Pero ahí vale de 40 a $45 la onza, que ¿qué quiere decir eso? Que los $35 por onza troy es falso. Los americanos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Si usted hace un empréstito de Estados Unidos, supongamos de $100 millones, ya al firmar el empréstito usted va perdiendo el 25% por la sobrevaloración de la moneda, porque el valor adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que representa. Ahí pierde el 25%. Pero, como no le dan dinero, menos oro, usted está obligado a comprar en los Estados Unidos, prescindiendo de la licitación internacional. En el interior de Estados Unidos no se puede hacer licitación porque están los cárteles que fijan los precios que no bajan. Entonces eso lo tienen que hacer efectivo por precio de catálogo, que normalmente es el 15% más que el precio de licitación. Entonces a ese 25% que perdió, tiene que agregarle un 15% y ya son 40% que lleva perdido de ese precio. Como por una ley debe sacar la mitad de esa mercadería en barcos americanos, usted ya pierde en transportes, en sus transportes pierde otro 5%, y como ha de hacer seguro en puerto de embarque, pierde otro 5% que no va a las empresas del país. Y con eso ha perdido el 50% del empréstito. Ese 50% del empréstito, al hacerlo efectivo, tiene otra cantidad de filtraciones. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los $100 millones más el interés. Juan Domingo Perón. Rivadavia. Rivadavia puro. El préstamo. El empréstito Beni. El empréstito Beni. Bueno, creo que ya más claro, imposible, ¿no? Vamos a hablar un poquito de mañana, porque mañana es un día que reiniciamos los jubilados. O sea, que la gente le quede en claro quién es el maestro. O Martínez de Hoz o Perón. Claro. Escucha a quien quiera. Que la gente decida, ¿no? Con quién quedarse. Yo creo que el pueblo argentino siempre estuvo con Perón. Lo que pasa es que estos tipos siempre fueron bancados por las los gobiernos militares y por la lo que sería, podemos llamar, los políticos decadentes que engañan al pueblo. Fíjate que Martínez de Hoz comienza con una etapa económica que la continúan todas las democracias. ¿Qué cambiaron las democracias a la política de Martínez de Hoz? Nada. Aceptaron la deuda que dejó él como legítima, y cuando salió la demostración de un fallo que estaba, nunca la investigaron ni la trataron en el Congreso, o por lo menos el Congreso tenía que haber dicho no, antes de firmar el plan Brady vamos a ver qué es lo que hay acá, porque esto está investigado, entonces no podemos nosotros convalidar y reconocer esa deuda jurídicamente, legalizarla a través del Congreso de la Nación, mientras esto está investigado por la misma justicia argentina. Esto sería como desconocer nosotros a la justicia argentina. Acallaron ese fallo igual que acallaron la Constitución del 49. Acallan todo. Son la misma, bueno, ya lo dije lo que son y no lo voy a seguir repitiendo, si no me van a decir mal educado. Pero yo prefiero ser mal educado y no mal parido como ellos. Mañana jueves. Mañana jueves. Voy a volver al día de mañana. Hace 30 años, yo en el 91 creo que me llevaron preso a mí varias veces por pelear por los viejos. Yo ya creo que empecé allá en el año 80 y pico, 87. En el 87 Alfonsín saca un decreto 648 del 87 por este problema que hoy todavía estamos viviendo los jubilados, que es el no pago de la movilidad y la estafa y robo que le hacen a sus saberes. En el año 91 hago la olla popular, Plaza Lavalle, frente a la Corte. Eso origina un aumento de 30 pesos, cobraban 100 pesos o 100 dólares los jubilados, lo llevaron a 130, el único aumento que recibió en la época menemista. Esos 130 dólares, 130 pesos que cobraba, tenían que pagarle a los jubilados los reajustes correspondientes, porque se le había congelado el haber y habían achatado la pirámide. Entonces el señor Alfonsín dice, hago un decreto, el 648 del 87, donde el que renuncie al juicio le vamos a actualizar el haber. Hasta los bancos, los cajeros del banco le decían, renuncia abuelo, que le van a actualizar y qué sé yo. En la reputa vida le pagaron y en la reputa vida le ajustaron el haber. Y muchos, engañados, renunciaron a su acción y al derecho. Posterior a eso vino la lucha nuestra, ya en la época de Menem, donde Planto, en el 87 fue contra Alfonsín, y esto da origen, el colapso de las, digamos, de la justicia laboral, que en aquel entonces llevaba los juicios previsionales, y ante el colapso crean la justicia previsional, porque se lo pasaron al contencioso administrativo. El contencioso administrativo se declaró incompetente, no lo quiso aceptar, y bueno, y ahí estuvieron peleando casi 2 años, mientras los jubilados morían, ellos peleaban a ver quién iba a llevarlo, hasta que descubren la pólvora, descubren la torta, y crean el fuero previsional. Bueno, con el tiempo, hoy, el fuero previsional vuelve a estar colapsado, pero se crea un fuero previsional allá por los años 89, 90. Imagínense que del 90 al 2016 pasaron 26 años y todavía los jubilados seguimos discutiendo lo que ya está sobreentendido, sobreaceptado, sobrereconocido por los políticos, que todos cuando llegan las elecciones hablaron de los jubilados, de arreglarle, de pagarle, de solucionar este problema, pero seguimos siempre con la misma canzoneta. Hasta ayer mismo el presidente de la Corte habla de los jubilados, habla de los derechos humanos, habla de que hay que arreglar estos temas, pero si él tiene en sus manos arreglar todo esto. No tiene que inventar nada raro. Lo que tiene que hacer es ser, solo todo, tiene un reclamo del defensor del pueblo, que ya no existe porque hace años que no lo nombraron, y ese defensor del pueblo, no de la tercera edad, que ese es un robasueldo, porque es defensor de la tercera edad y nunca hizo nada por la tercera edad, pero sí el defensor del pueblo, que en aquel entonces creo que estaba Mondino, hizo un pedido de acción de clase. Una acción de clase significa que ante una jurisprudencia como es la del fallo Badaro, se haga extensiva a todos los jubilados que le correspondiere por el reclamo que ellos tienen de los reajustes de haberes y de la actualización del haber mensual. Bueno, es el día de hoy que todavía no lo ha hecho, a pesar que en el año 2009 el mismo gobierno kirchnerista reconoce que hay una violación de derechos humanos, que hay varios artículos de los derechos humanos que se violan con respecto a este tema, que hay una violación constitucional, y se comprometen a no apelar, se comprometen a solucionar esta situación. Hablo del año 2009, estamos en el 2016, pasaron 7 años. Siguen apelando, siguen haciendo todas las trampas y las barbaridades que hacen, mientras tanto los jubilados siguen muriendo sin justicia. Pero el señor Lorenzetti expresa que tiene, que esto hay que solucionarlo, que no. Bueno, lo vamos a ayudar, vamos a volver mañana con la radio abierta, pero cada vez vamos a tratar de hacerlo con más fuerza. Porque si hay plata para pagar a los fondos buitres, que se le debían 1.200 millones de dólares, y ahora le van a pagar 12.000 millones de dólares, la deuda externa es tan legítima, o menos legítima quizás, como la deuda que tienen con los jubilados, que es así, es más legítima, porque arrastra muchísimos años de estafa a los ciudadanos argentinos que aportaron y que son estafados porque no le cumplen con su derecho. Y no va a faltar algún pelotudo que me llame para decirme que yo le pudro la cabeza a los jubilados. Sí, se las pudro, porque si podrir la cabeza es enseñarle a defender los derechos constitucionales que le asisten, yo soy un podridor de cabezas, porque mi intención siempre ha sido avivar a nuestro pueblo con respecto a su derecho. Y lo hice en plena dictadura militar, cuando salí a defender a mis compañeros trabajadores a través de la justicia, mientras que los dirigentes sindicales se quedaban cómodamente ayudando a los interventores militares. Y le gané los juicios y los trabajadores se llevaron su plata, como le gané los juicios y los jubilados se llevaron su plata y le actualizaron sus haberes. Entonces, les digo esto porque mañana volvemos a la calle, volvemos a seguir peleando. Estamos a un paso, no aflojemos. Venga, no se van a arrepentir todos aquellos que tienen juicio, no se van a arrepentir, porque a la larga la vamos a ganar. Traten de venir, no muestren que estamos aflojando, porque donde mostremos que estamos aflojando nos pasan por arriba. Exijamos a los políticos que dijeron nos vamos a reunir, vamos a tratar de ver diferentes acciones que vamos a ir implementando en el tiempo. Pero lo menos que les pido es que se movilicen y apoyen. Esto es de ustedes, no es ni de Rubén Giovannini persona, ni de un determinado jubilado particular. Es el derecho de todos ustedes, que ha sido violentado y que permanentemente se burlan de esos derechos, que son derechos que, como bien lo dice la Constitución, inalienables e irrenunciables. Usted no puede renunciar a su dignidad, lo dice la misma Constitución, y usted está resignando en función de su inacción, porque no es solamente hacer un juicio y dejar que el abogado trabaje, es hacer el juicio y ayudarlo al abogado con su presencia, reclamando a quienes no cumplen con su deber, porque usted le paga a los jueces a través de sus impuestos un haber, un sueldo, y ellos no respetan ese sueldo que usted les paga y no cumple con su deber. Entonces hay que exigirle el cumplimiento de su deber para que actúen en función de lo que ellos tienen que hacer. ¿Y qué es lo que ellos tienen que hacer como deber? Amparar sus derechos y dar a cada cual lo suyo. Yo le preguntaría mañana a Lorenzetti, usted que recibió tantas veces a Bocio, ¿le contó Bocio que desviaba dinero para 678? ¿Que usaba el dinero para Fútbol para Todos? ¿Que usó un montón de dinero para una propaganda de mierda que no sirvió para nada porque hasta perdieron la elección? Pero usaron nuestra plata, la de los jubilados. Le va a mañana, me va a contestar Lorenzetti, ¿por qué lo recibía a Rossi, a Bocio y no recibía a los jubilados? Entonces hay que exigir. Un derecho no se pide. Si a usted le asiste un derecho, usted tiene la obligación de exigir que ese derecho se lo respeten. Si usted no lo hace, usted lo pierde. Y si usted lo pierde, sus hijos no lo van a tener en el futuro. Por eso les pido mañana, traten de estar, traten de ir. Sé que es un sacrificio. Yo hace 10 años que vengo viendo compañeros que van quedando en el camino. ¿Ustedes se creen que a mí eso no me afecta? ¿Ustedes creen que yo me siento bien cuando veo que muere uno sin justicia, que otro se enferma, que otro desaparece y no viene por un tiempo y mire, me operaron, pasó él? ¿Ustedes creen que a mí eso a mí no me afecta? Pero claro que me afecta. ¿Usted cree que yo no los veo quedarse en el camino y no siento por ello lo mismo que siente cualquier ser humano cuando ve a sus amigos que se van deteriorando y sin embargo sigo? Y lo único que les pido, por ustedes y por los que ya no están, por los que se fueron creyendo en esta causa, por los que murieron peleando para que otros tuvieran lo que ellos no pudieron conseguir, se los pido por ellos. Concurran. Mañana los quiero ver. Vamos a escuchar a algún oyente en tiempo nacional. Llámenos 4535-5999. Cuando uno quiere, saca tiempo. Cuando no, saca excusa. Nosotros queremos que todos los jubilados saquen tiempo y nos acompañen mañana frente a tribunales para sacar esa acción de clase. Hay que acompañar a los espartanos y a Rubén Giovannini. Tenemos que ser muchos. Así que, muchachos, a dejar de rajarse el higo y a empezar esta lucha que tiene que terminar de una vez por todas. Es por el bien de todos los jubilados. Chau, chau, José de Glebo. Y me quiero comunicar con sus oyentes. Después de haber visto anoche el programa de todos los canales de televisión, la manera que los kirchneristas, y principalmente la presidenta a través de estos señores, se llevaban la plata en bolsas. Y escuché muchas veces su oyente diciendo, defendiendo a la presidenta. ¿Qué país de pudo? ¿Qué nos hubiera pasado a nosotros si hubiera ganado de vuelta el kirchnerismo a través de Scioli? ¿Qué país de pelotudo? Habla Carlitos Castro. A Cristina habría que sacarle todos los dólares que le robó a la nación y a los argentinos. Yo pregunto, porque soy muy preguntón, ¿cómo vamos a patrullar el mar argentino si el destructor Santísima Trinidad se hundió misteriosamente? Elisa, bien, gracias. Con el dinero que manoteó se podrían abrir varios astilleros, me refiero a la reina Cristina. Tuvo suerte, se salvó, no le pasó lo de María Antonieta. Viva el teniente general Juan Domingo Perón, un gran abrazo. San Martiniano, Rosita el peronista, viva la patria. Mañana, si San Pedro lo permite, primera radio abierta en Plaza Lavalle. Les decimos a todos los ciudadanos mayores que siempre nos acompañan y a todos aquellos espartanos, público en general, familiares, a los que luchan por sus derechos, No se pierdan el saludo de su nuevo despacho del cuarto piso que da sobre Talcahuano del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuando nuestro secretario general, Rubén Giovannini, le solicite la tan ansiada acción de clase para todo el espectro de jubilados, hayan hecho juicio o no. A no fallar, Carlos Rodríguez. Buenas tardes, Alicia de Valvanera. No, perdónenme, no hubo ninguna confusión. Ayer a la tarde, en las 7:50, y puede ser que haya sido el hijo, porque la conductora, que es terrible, y como todas las 7:50, a cada rato le decía a Alejandro Olmos, lo más lindo, que defendía esto que se va a pagar, pero no defendía cuando se le pagó al Fondo Monetario sin quitarle un mango, y antes del plazo, no criticó cuando se le pagó al Club de París, todo eso no lo hizo. Entonces el hijo, yo, la verdad, le está haciendo muy buen favor al padre. Señor Rubén, habla Justrich. Esto que voy a hablar no salió el otro día, se ve que lo borró la máquina. Usted habla de la extranjerización de la tierra, pero por lo menos creo que deben pagar impuestos. A mí, ¿sabe lo que me preocupa en la extranjerización? La Villa 1, 11, 14, la 31, la 18, son todos extranjeros. Y, ¿cómo es que se llama? Y los manteros también, porque están compitiendo con el trabajo esclavo y con la gente que tiene negocio y paga impuestos. La Villa Banana, las villas que hay en Córdoba, son la mayoría, son todos extranjeros. Y nadie dice nada, pero por lo menos nosotros pagan impuestos. Jorge, Rubén Jorge, buenas tardes o buenas noches. Roberto del barrio de La Paternal, siempre con Perón y Argentino Junior. Les comento y les digo, el diario de Alejandro Olmos era Palabra Argentina, que si mal no recuerdo salía en color verde y blanco. Con respecto a los de fondos WIT y a todo este circo, hay un pacto, evidentemente, no se olviden cuando Capitanich lo recibió a Macri. A Macri, Macri salió contentísimo, ahí firmaron el pacto. No tocan a nadie, nadie va en cana, no le sacan un mango a nadie. Buenas tardes, habla Virginia Sabán, la enfermera ferroviaria. A ver, Giovannini, quiero que averigüe, por favor, si el Kirchner no vendió el hospital ferroviario, porque entre el Kirchner, el Menem y el Pedraza, son el mismo zorongo, ¿eh? Ese hospital que era el mejor hospital de Latinoamérica. ¿Y cuántos compañeros se suicidaron y quedaron fuera del sistema, ¿eh? Incluyéndome a mí. Así que bueno, sigamos luchando, porque es lo único que nos queda. Bueno, los oyentes de Tiempo Nacional. Hay alguno más, después lo vamos a seguir pasando. Pero ahora le voy a pedir si me cámbiame la música, por favor. Música, ¿de quién es? No me pertenece. Le pertenece acá a la fonoaudióloga Estela Maris Sorondo. Matrícula 1745. Posgrado en gerontología social. Autora del programa Vivir Más o Vivir Mejor. Coordinadora del programa Volver a Huir de la Secretaría de la Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la tenemos con nosotros y la saludamos. ¿Qué tal, Marisa? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Y muy todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Esperando el día de mañana. A pesar, sí. Sí, a pesar de... A pesar de, ¿no? Yo en realidad quería, ojalá pudiera decir algo más... Más pum para arriba, ¿no? Más contundente. Pero ¿sabe qué, Giovannini? Porque esto tiene que ver con su audiencia. Estuvimos atendiendo gente, personas que se acercaron al consultorio de los días martes y tienen que ver con su audiencia, porque lo que voy a contar es gente que llega a través de escuchar de tener este espacio que usted nos brinda. Y si bien me debo ocupar de las cosas que hay que mejorar, ¿sabe qué? Yo no puedo creer, ahora le voy a contar a qué me refiero, ¿no? Pero no puedo creer por qué hay maltrato, porque yo ya no puedo entender que las personas adultas mayores, como el caso de la persona que llegó el otro día a la consulta, vamos a ponerle un nombre imaginario, María. Ella no es oyente porque en las condiciones de salud auditiva que ella llegó no puede mantener este diálogo. A María se la veía muy activa, muy bien puesto sus 85 años, y un oyente suyo, que desconozco quién será, se ve que le comentó de este espacio, ¿no? Por la poca valorización que nosotros hacemos con el aparato auditivo. Pero más allá de que existan estos espacios, 1, 2.000, 100.000 espacios, que está bueno para poder, porque de alguna manera su audiencia tiene esta posibilidad de informarse, ¿no? ¿Qué pasa con su aparato auditivo? María llega a la consulta, Emilce también es testigo porque después comentamos y nos dio la misma impresión, que venía por supuesto acompañada con una sobrina nieta, totalmente ausente, que si uno le ve la cara, una cara con rasgos rígidos, de tristeza, vio que la pérdida de audición no tratada provoca aislamiento, soledad, depresión, trastornos cognitivos, y si uno la viera en la calle diría que esta persona está pasando por un problema cognitivo importante. Se acerca a la consulta, empezamos a charlar. Ya le digo, la pérdida auditiva que tenía era tan importante, que se llama una hipoacusia neurosensorial profunda, que la producen los ruidos, los años, como venimos diciendo. Pero el problema no es tener esa presbiacusia, el problema es no haberla detectado. Y es acá donde yo me pregunto nuevamente, y le pregunto a los médicos que en algún momento atendieron a María, al que le tomó la presión, al que le hizo una consulta por su problema de glucosa, en fin, dentro de estos últimos 25 años, María debe haber acudido a la consulta. Le pregunto al médico cabecera de María, al gerontólogo que atiende a María, al otorrino que alguna vez María fue. Nadie pudo vislumbrar que María se está quedando cada vez más metida dentro de sí mismo porque no escucha. Entonces esto, que si bien me ocupa y agradezco que lleguen a través del programa, que lleguen estas personas, porque nosotros de una u otra manera... Que ella está de esta manera únicamente por la falta de audición. Única, pero cuando empiezo a hablar con la sobrina nieta, era realmente, digo, tiene problemas cognitivos, vio que la pérdida de audición muchas veces hace que la persona se sienta retraída. Y muchas veces en esta sociedad empastillada que solemos vivir, como yo siempre digo, le pueden dar un remedio pensando que lo que tiene María es depresión y lo que tiene María es que no escucha. Yo sé que acá no hay una cámara que las oyentes puedan ver, pero para que ustedes simplemente, hay un gráfico que se llama audiometría, que son signos. Miren, esto es una audiometría normal. Para los oyentes es un cuadrado con una cuadrícula donde ahí se marca cómo está su audición. Con numeritos, color rojo, el oído derecho, en fin, no importa. Una audiometría normal es esto, lo que está todo para arriba, hasta el número 20 llega, una audiometría normal. María llegó, todos los dibujitos que tienen que estar arriba, acá, esto es una audiometría normal. María llegó con este gráfico, es decir, que hay frecuencias que directamente no las escucha. Incluso yo le dije a la pariente que la traía que es grave que la dejen salir sola, porque a María se la va a llevar un camión, un auto por delante. Ustedes saben que el aparato auditivo, todo lo que sea sonoro, domina el espacio, ¿verdad? O sea que, bueno, vamos a ver qué pasa. María, por supuesto, tiene PAMI. Yo quiero decir esto simplemente, ¿no? Nunca usó ni nunca. Le dio, PAMI le había dado un audífono, pero este es el tema. Ojalá que PAMI mejore los audífonos. Yo quiero saber y que los oyentes me vayan contando qué es lo que pasa con esta nueva gestión, que vamos a dar un tiempo para que la gente mejore. Pero en verdad, el usuario de audífono del PAMI, el que es director del PAMI, su abuela, su tía, su hermana, que necesiten un audífono, sería muy bueno que utilicen los audífonos de PAMI. Quiero decir con esto, no solamente tiene que usar un audífono, bueno, la persona que tenga poder adquisitivo. La idea es que la obra social se haga cargo, pero no se hace cargo. No se hacen cargo. Pero la plata que desapareció de PAMI sirvió para otras cosas y no para el pobre viejo. ¿Por qué con los adultos mayores, cuando ya tienen 85, 90, 95 años? Es un ítem más de toda la trama social. Por eso. Pero porque esto, también hay justicia para ricos y justicia para totalmente. Pobres. También hay salud para ricos y salud para pobres. Todo hay para ricos. Y fíjate también con las prótesis. Las prótesis que si vos querés no morir, si te quedó en la cadera, comprá la prótesis vos y llevásela al médico. Porque si le pones una prótesis de PAMI, al poco tiempo se te infectó y una vez que se te infectó, después ya no hay prótesis que te banque y quedas escareada, como le pasó a mi madre, y bueno, y terminas muriendo. Bueno, pero esto no debe suceder. Por eso yo dije, la verdad que no, que siempre trato de dejar un mensaje positivo, es positivo, porque a María la vamos a ayudar, si no es por el PAMI que le haga de nuevo los audífonos. Se cansaron, veremos la forma que ella pueda adquirir los audífonos, pero el tema es que no hay que llegar a estas circunstancias, porque en verdad el derecho a la salud es un derecho y al bienestar. La discapacidad la hace el otro, el medio, el entorno, para que yo no pueda escuchar, no escuche una bocina. Entonces digo, por favor, pensemos realmente, porque es indigno lo que le hacen a los viejos, es indigno. Pero acá yo necesito, cuando veo que siempre a veces comentamos que la vejez es honorable cuando ella misma se defiende. Yo entiendo que la gente está cansada, pero por favor, que nos hagan saber y que no se queden con el primer, el primer bajón de decir, me dieron este audífono y no lo utilizo. Las personas con pérdida auditiva, aunque sea leve, si quieren tener un envejecimiento activo y saludable, deben tener audífonos. Y ni hablar cuando no quieren colocar. ¿Cuántos ojos tenemos? Dos. Si tenemos una pérdida visual en un ojo y tenemos una pérdida visual en el otro ojo, ¿qué nos dan? ¿Dos lentes o una? Dos. Bueno, los audífonos no los dan. Los audífonos dan solamente un solo audífono. Claro, vos me vas a decir, Marisa, pero bueno, primero vayamos porque le den audífonos de buena calidad y después cuando concienticemos a los funcionarios, a los que están detrás de un escritorio, que por ahí no tienen conciencia de lo que le pasa a los viejos, al que quiera lo invitamos, le mostramos todos los informes que nosotros tenemos de la realidad, señores. La realidad es la que yo veo en los consultorios. Por eso digo, con las personas mayores, no. Vamos a seguir atendiendo los martes. Seguimos atendiendo a los martes. Sí, ahí en Sarmiento 1469, tercer piso, departamento A. Se saca turno, los teléfonos habituales que pasamos de la oficina. Hablan con Emilce, ahora que Emilce escucha. Emilce, saludos. Y le pueden pedir un turno y lo va a atender acá la licenciada, que a veces está sola y a veces está con otra gente. Claro, gente decide por ahí tener acceso a otro tipo de audífonos, también nosotros los acompañamos. Pero la idea mía personal, y yo hablo con el corazón acá, es que el sistema funcione. Uh-huh. Todo el sistema debe funcionar, porque el que no tiene dinero, ¿qué hace? Se muere. No, esto no es justo, y menos en un país tan rico como el que tenemos. Yo le voy a dar una mala noticia. No. El que no tiene dinero se muere. Es así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos ya sobre la hora. Quiero recordarles a todos que mañana continúa la lucha por la dignidad en los saberes de los jubilados y el respeto a sus derechos. A las 11 de la mañana, Tucumán y Talcahuano, los espero a todos. Ustedes saben muy bien que todos los años hemos estado presentes reclamando lo que es nuestro. Estamos cerca de conseguir el objetivo. No bajen los brazos. Créanme que yo estoy convencido que este año lo vamos a ganar. Estoy más que convencido. Pero necesito la fuerza y la ayuda de todos. Los espero mañana. 11 horas, Talcahuano y Tucumán. Ahí va a estar seguramente la camioneta de la Mesa Nacional de Jubilados. La Mesa Nacional de Jubilados, que retirados de la República Argentina. Nacional también, ¿no? Porque... Bueno, sí, pero les quiero decir para que los identifiquen. Ahí se hace una radio abierta. El que quiere hablar, habla. Va, sí, y si quiere expresar algo, el que tiene algo para decir, lo puede decir, porque hay un micrófono que es abierto a toda la comunidad. Y no solamente tiene que ir la persona mayor, los jubilados. Pone cualquier ciudadano. El jubilado, un nieto, un hijo... Cualquiera que sabe lo que le está pasando a su padre, en el caso de los hijos, y que sabe lo que se está pasando a su abuelo, en el caso de los nietos. Decía Serrat, todos llevamos un viejo encima. Todos somos un... todos somos un mañana. Todos somos un mañana. Yo cuando veo a un joven, le digo, mirate en mi espejo. Yo también tenía pelo largo, ahora soy pelado. Tenía el pelo rubio, ahora soy blanco. Y llegué. Yo nunca pensé que iba a llegar a la edad que tengo, y llegué. Algunos pelos no llegaron, pero usted... Yo llegué, pero los pelos no, pero llegué. Entonces, siempre en el espejo, que uno se debe mirar, cuando sos joven, en ese viejo que tenés enfrente. Porque vos mañana vas a ser viejo. Y por lo menos los viejos de hoy, todavía peleamos. Vamos a ver vos si mañana, cuando llegues, y no contás con todo aquello que nosotros te conseguimos ahora peleando, si vas a poder pelear como peleamos nosotros. Si vas a estar en posibilidades de hacerlo, como lo hacemos nosotros todavía. No peleamos por el hoy. Peleamos por el hoy y por el mañana de los que vienen. Y esto es lo que todavía no se ha entendido cuando nosotros estamos luchando. Entonces mañana jueves, y a partir de mañana todos los jueves. Todos los jueves, a partir de mañana, San Pedro Mediante, que me dé una mano como lo ha hecho todo el año pasado. Exactamente. Si hay mal tiempo, obviamente se va a suspender porque es al aire libre. Sí, pero sí, si hay buen tiempo... Pero mañana va a haber buen tiempo, ya me lo aseguró San Pedro. Va a ser un lindo día, va a ser mucho calor, pero va a ser un lindo día. Muy bien. Fíjate vos que corrió la lluvia para el viernes. ¿Quieres dejarnos alguna frase? Cortita, muchas gracias, Macri. Del Papa Francisco, los que cuidan a los mayores con amor colaboran al bien de la sociedad. Muchas gracias. Nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas. Esto fue Tiempo Nacional, pero no se vayan todavía porque Joanini quiere decir algo. Lo que quiero decir que estoy cabrero con la Iglesia, porque los obispos se reunieron y hablan de los presos y se preocupan de los presos. Pero no he visto que se preocupen de la misma manera de aquellos que no delinquen, que son los jubilados, y que cobran menos que un preso. Y eso me puso mal, porque la Iglesia se ocupó de los presos y nunca se ocupa de los jubilados que trabajaron toda su vida, y por ahí eso es ser delincuente, es cometer delito trabajar. Nada más que eso. Comparto. Mañana ampliaremos, hasta mañana. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono, buscá Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen algunas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más propendedor. Desde ahora y hasta las 21, informate a través de APL Somos Fútbol. La pasión con vos la vivís.